Estás escuchando Mentes Corrientes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué tal va esta semana que acaba de empezar? Pues muy bien. O sea, a mí me ha picado un bicho en el dedo. Lo tengo muy, muy, muy, muy, muy inflamado, pero bien. Pero aquí estás, al pie del cañón. ¿Y qué nos traemos en el programa de hoy? ¿Qué nos puedes contar? Pues a ver, muchas cosas. Va a ser intenso. Yo estoy muy emocionada por el día de hoy. Tenemos a un invitado muy especial, actor de doblaje. Y luego tenemos un debate sobre doblaje también. Pues bueno, a ver cómo se desarrolla todo. ¿Y qué nos traes tú? ¿Qué nos cuentas aquí de nuevo? Pues bueno, yo, como ya sabéis, yo siempre con mis iniciativas medioambientales os quería hablar hoy de Imperfectus Box, que bueno, es una iniciativa de rescate de alimentos, que en realidad son alimentos que están en buen estado. No es como otro tipo de proyectos que sí que son productos que están próximos a caducar y a lo mejor están en peores condiciones, sino que son, por así decirlo, sobras o algún tipo de productos que rechazan los grandes comercios, pues bien porque tengan unas formas un poco peculiares o porque no tengan el tamaño que esperan. O, por ejemplo, hubo una semana que mandaron unas naranjas de zumo que con el cierre de la hostelería en algunas zonas del país, pues ya los bares no compraban y tenían un excedente. Entonces, es una iniciativa muy bonita para tener fruta y verdura de proximidad. De aquí todo, casi todo, creo, todo es de España. Y además, pues eso, no se tira comida. Pues muy bien. ¿Cómo has dicho que se llama? Imperfectus Box. Vale, me la apunto. Os dejaremos de todas maneras el enlace al proyecto en el podcast del programa. ¡Vamos ganando! ¡Ron, mira cuántos esbirros has tumbado! ¡Ja! ¡Ron, lo has vuelto a conseguir! Cientos de personas dependen de que yo las salve, niños a quienes juré proteger, así que ¿tú crees que eres la bondadosa y que yo soy el malvado? ¡Estás equivocadísima, salvadora! Solo quiero decir que hemos viajado desde muy lejos, superando innumerables barrigostáculos y demostrando que, cuando trabajamos juntos, podemos conseguir cualquier cosa. Tío, ¿de dónde la has sacado? De la puta sala de partos. Ya, de acuerdo. La llave. Os acompaño si queréis. Solo has ido a clase un día y ya estás haciendo historia. Verás qué brazos vas a echar antes de fin de curso. Te vendrá genial para cuando entres en el equipo y no puedas usarlos. No es suerte, majestad. ¿Por qué lo dices? El mundo vuelve loca a la gente ahora. Vos. Bueno, hemos escuchado 5 personalidades distintas, pero todas vienen de la misma persona, de Fer Delgado, actor de doblaje. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, oye, muchas gracias por llamarme, que estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por venir. A ver, tenemos un montón de preguntas. Vale. Porque nos llama mucho la atención esto. Esto es muy curioso, todo este tema del doblaje, que además es todo muy desconocido aquí en España todavía. Y anoche fueron los Globos de Oro, así que me encanta porque ni que lo hubiésemos hecho aposta. Es verdad, no, joder, no los he visto, ¿eh? Podría haberme venido más preparado, ahora sí. Yo igual. Pero normalmente yo igual. Siempre estoy bastante al día de estas cosas, me gusta mucho. Entonces, improvisamos. Pues claro, sí. Que sí. A ver, hemos visto que uno de tus primeros trabajos fue en los Juegos del Hambre, haciendo una voz de un rebelde por ahí perdido, y uno de los últimos ha sido en los Bridgerton, el personaje Friedrich. ¿Cómo ha sido el camino? Claro, joder, entre una cosa y otra. Fíjate, en lo primero que has dicho, los Juegos del Hambre, el papel que comentabas, bueno, eran varios diferentes, porque al final, cuando tienes ambientes, es lo que te toca, ¿no? Ir rellenando un poquito lo que va faltando de la película, así que en esa ocasión fue algo más, varios, ¿no? Como se puede decir. Y en la de Bridgerton sí que tenía un papel bastante no protagonista, porque además era una serie muy coral, con mogollón de personajes, y el mío aparece en tres de ellos, sino tres o cuatro de ellos. Hombre, un príncipe. Y era un príncipe, claro, era un príncipe. Es que ya... Claro. Eso ya suena de otra forma, ¿no? Sí. Sí, ese me gusta muchísimo, porque además yo estoy acostumbrado por el registro. No tan por el registro y por cómo soy también físicamente y por cómo me ve un poco los directores y tal, pues me ven chaval. Entonces la voz que normalmente me ponen, pues me ponen a chavales de quizá a veces muy jóvenes, a lo mejor de 16, 17. Y cuando me pusieron al príncipe, dije yo, hombre, yo sabía que por registro podría ser. Pero es un príncipe, vale. Y no estaba, al final no estaba tan acostumbrado a hacer un... No sé cuánto tendría el actor original, a lo mejor, bueno, pues sus 33, sí, algo así. Pues algo de eso. Y bueno, ¿por qué no? Y yo creo que al final, vamos, yo estuve muy contento de que me lo repartieran. No, sí, yo lo vi anoche, de hecho. Qué bueno. Vi dos capítulos de los Bridgerton y aprovechando que además sabía que venías y tal, y muy bien, muy guay. Qué guay, me alegro. No te reconocí, que se supone que claro. Es que en esa no me reconoció nadie, porque cuando lo subí, anda tal, gracias, porque además la serie sí que ha tenido su repercusión y la gente no lo había visto y no sabía que era yo, porque a lo mejor sí que era un registro un poquito más adulto, ¿no? que el de los chavales que me suelen poner. Bueno, que esa en realidad es la gracia del doblaje, ¿no? Que seas capaz de interpretar y eres el personaje, no eres tú. Entonces, que no te identifiquen, en el fondo es todo un halago, ¿no? Yo me lo tomo como algo bueno, desde luego. Cuando me reconocen, está muy bien porque te lo dicen. Pero cuando no, no sé, tiene su rollo. Bueno, y remontándonos ahora a un poco más los orígenes. ¿Cómo fue que empezaste en el doblaje? ¿Cuándo empezó el gusanillo de esa interpretación a nacer en ti? Pues yo estaba estudiando comunicación audiovisual y, fíjate, nace de una frustración en el camino. Es que fue un año, me acuerdo, en segundo. Yo creo que me quedaron, yo qué sé, eran 10 asignaturas en todo el año. Yo creo que me quedaron 8 así. Sí que es verdad que luego en verano la saqué y la carrera la acabé. Y la acabé muy contento, pero esos primeros años estuve en un momento de crisis un poco chunga, ¿no? Todos pasamos un poco... Sí, es que empezar a los 18... Claro, y en ese momento, pues dije, no sé, cosas que siempre me han llamado la atención. Eso era algo que tenía siempre en mente, porque yo me fijaba mucho en las voces. Y entonces siempre, bueno, empecé a friquear un poco con eso. Digo, miraba los repartos y decía, anda, mira, qué casualidad que este es el mismo que este. Y entonces me empezó a gustar. Y luego vi un documental en el que... hablaban de doblaje y por primera vez les vi las caras. Yo creo que eso fue un antes y un después. Cuando vi las caras de las películas que yo recordaba, y porque a mí siempre me ha gustado mucho verlas en español, dije, yo esto quiero ver cómo es. Entonces, afortunadamente, acabé en una muy buena escuela que bueno, me llevó por un camino muy bueno y aparecieron las oportunidades para empezar con ello y así fue. Bueno, entonces tú has descubierto cómo es, ¿no? Lo que hay detrás, pero nosotras por aquí no lo sabemos. ¿Nos puedes contar cómo es doblar una serie o una película? Sí, claro, bueno, fíjate que ahora en la situación actual se pone un poco en manifiesto lo que ya se venía haciendo, la fórmula que ya se venía haciendo de antes, que es cada uno por su cuenta, cada uno en banda, que se suele decir. Entonces eso te aleja un poco de, en primer lugar, del resto de compañeros, ¿no? Coincides con ellos solamente en la entrada o salida y en las salas de espera, pero luego a la hora de doblar estamos solos ante el atril y con el director que te da la información que necesitas para doblar, pero quizá la pena es no poder coincidir con el resto del reparto de las escenas que doblamos. Eso es lo que caracteriza el doblaje de ahora. Y luego, bueno, aparte es que una vez que estás ahí es fantástico, porque ya es solamente el personaje y tú, y bueno, dependiendo de la duración del papel, pues a lo mejor estás una jornada con ello. Si es una serie en la que regularmente estás trabajando, pues da más tiempo, ¿no? A poder reencontrarte con el personaje e ir pillándole mejor el truco. La verdad es que a mí es una... Yo estoy enamorado del doblaje, total. Y para quien no sepa nada de esto, ¿tú cómo funciona la hora? O sea, ¿tienes tiempo para prepararte? ¿Sabes a quién vas a interpretar antes de entrar a la sala? ¿No lo sabes? ¿El diálogo te lo puedes preparar antes? ¿No? ¿Llegas y ya está? ¿Cómo encajas todo en la boca? Nada, no tienes información de nada. Si es una serie a la que vas por primera vez, normalmente cuando te llaman no te dicen lo que es. Creo que es también importante por temas de confidencialidad no dar demasiada información. Entonces, el 90% de las veces te dicen con qué director vas y a partir de ahí pues te encuentras lo que tienes en la sala. Te dicen si es una serie, posiblemente, si te dicen si es cine, te dicen si es una prueba, pero información en cuanto a guión ninguna, en cuanto a personaje ninguna, y todo eso se tiene que resolver en el principio de la convocatoria, en la que tienes que ser muy muy práctico y muy muy rápido a la hora de pillar los matices y de escuchar el original y ser lo más fiel posible, pero ya te digo que información previa ninguna, y a no ser que, claro, que sea un personaje que ya hayas estado haciendo anteriormente, ¿no? A lo mejor en una serie larga o una temporada que vuelve, oye, que este personaje vuelve y que te toca volver con ello, pues entonces sí que sabes lo que es. Claro. ¿Y existe la improvisación en doblaje? Existe la improvisación en doblaje, sí. Curiosamente existe en un momento muy temprano, porque yo creo que cuando más improvisas es en las jornadas de ambientes. Las jornadas de ambientes, en principio, es pues cuando hay que rellenar lo que todavía no está hecho, esas escenas que se ve un poquito de barullo y tal. Entonces tú, en ese momento es cuando tienes que improvisar, porque muchas veces no está en el guión, ¿no? Entonces tienes que decir, oye, que miras esa escena, improvisa. Claro, y los ambientes son entonces, para la gente que no sepa nada también de esto, pues eso, grupos que hay en el fondo, a lo mejor extras que están hablando, ¿es eso? ¿O qué son los ambientes? Esos son los ambientes, tal cual. Muchas veces los ambientes se unen al resto de personajes que todavía no se han repartido, es decir, menos importantes. Entonces, una jornada de ambientes seguramente sea para cubrir esos personajes que tienen poquitas frases, y las situaciones que ya te decía de barullo, en la que se tiene que entender un poco de español, ¿no? Y claro, bueno, antes estaban muy chulas, porque a lo mejor ahí sí que coincidías con el resto de compañeros y en esas jornadas pues por lo menos te divertías mucho con ellos. A lo mejor empiezas a improvisar una conversación con un compañero que tienes, pues eso, que inventártela y colarla ahí, ¿eh? Y bueno, o sea, no voy a profundizar mucho en eso, pero históricamente ha habido morcillas que se han colado por ahí, a lo mejor conversaciones de cosas que no te podrías ni imaginar y que han quedado ahí para la posteridad. Sí, sí. Bueno, pues ahora ya tenemos trabajo para buscar en casa, encontrar ambientes de estos que se hayan colado y sacarlos a la luz. Y lo mejor de todo, ¿no? Descubrir ese secreto que ha estado ahí también integrado, que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Total, total. Sí. También. Y bueno, a lo largo de esta carrera como actor de doblaje has interpretado a niños, adolescentes, adultos, diferentes personajes. ¿Qué registro crees que es tu preferido? Hombre, es que preferido... Claro, a mí, por ejemplo, como te comentaba antes, el personaje del príncipe está muy guay, porque la verdad es que si te escuchas en un registro a lo mejor un poquito más grave, más agalanado. Yo soy una voz, me consideraría, sería joven, tirando a galancete. Entonces, si me ponen el príncipe, me gusta escucharme en ese registro, pero luego, por ejemplo, en animación o en series más infantiles, me gusta darle otro... Bueno, escucharme de otra forma, y cuando me ha salido... Hemos escuchado un poquito en la demo, a mí me gusta mucho hacer el tonto, y cuando me toca hacer algo más histriónico y tal, pues lo disfruto y creo que también se me nota. Y yo me noto relajado en esos papeles y haciendo un poco el loco. Me decías, uno de los personajes favoritos que yo he hecho está ahora, es una serie de Disney Channel que se llama Casa Búho, que es tremenda. O sea, ahora sí que, como se ha estrenado hace poquito, pues poco a poco se va hablando de ella, pero a mí me parece buenísima, con un humor súper súper chulo, como muy muy de integrar a todo el mundo. A mí me parece súper bonita esa serie y, mira, ahora que la puedo recomendar, pues porque ya la disfruto como fan también. Y ese personaje, el personaje que tengo, pues es agudo, histriónico, malvado, pero a la vez entrañable, que se llama Rey, el rey de los demonios. Ahora diría que es un poco el personaje al que más cariño le tengo, y además que sé que va a volver, entonces... Bueno, y aparte de diálogos, tú también cantas. Has cantado en muchas series y en muchos proyectos personales. ¿Todos los actores de doblaje tienen que cantar o esto es algo que viene como plus si lo tienes o no? Contamos con que no, ¿no? En realidad, si se puede, tú te vas a encontrar con una serie en la que a lo mejor, sobre todo, muchas veces en series infantiles, a lo mejor el personaje canta. Bueno, pues el actor elige si se puede... si puede animarse a cantar o no. Bueno, no lo elige él, en realidad el director musical al que corresponda, pues ya decidirá si ese personaje puede interpretarlo el propio actor o incluso se puede llegar a probar, ¿no? En mi caso, bueno, pues cuando ha tocado cantar, a mí es que me gusta, no me considero cantante, pero bueno, sí que ha habido pues mis pruebas de canto y mis personajes que al final han cantado, y a mí me gusta, hombre. Sobre todo si en un momento dado un personaje tuyo se pone a cantar, a mí no me gustaría me gustaría por lo menos que me dieran la posibilidad de cantar. Y ahora, mira, en concreto, ahora que lo comentamos, estamos con una que se llama Las pistas de Blue, esa sí que es infantil, y esa es una preciosidad de serie. Claro, el tío no para de hablar, no para de... Es prácticamente él solo, que tú te enfrentas a ese guión y, ojo... Ahora que luego que comentábamos que no se podía aprender ni nada, te enfrentas a ese guión que está completamente repleto de palabras y cuando se calla, se pone a cantar. Y las canciones me encantan, también son pues para que al niño le entre bien en la cabeza, ¿sabes? Para que, bueno, para que sea tarareable y tal. Ese tipo de canciones, pues me gusta mucho. Yo, vamos, siempre con el canto, sí. ¿Y cómo lo haces a la vez? O sea, ahora mismo acabas de hablar de cuando tienes, pues eso, un texto muy grande y llegas y te tienes que enfrentar a él en el mismo momento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo repartes? ¿Cómo se hacen esas cosas? Porque claro, no es cuestión de memorizar, porque no te lo puedes memorizar en 5 minutos. Si pudiera memorizarlo, mejor, porque cuanto más memorices, más vas a poder mirar la pantalla. Esto es un juego bastante... llega a ser mecánico, ¿no? En el momento en el que ya... No piensas en cómo lo estás haciendo, pero se basa en escuchar, mirar pantalla y mirar texto. Y cuanto menos texto tengas que mirar, más información sacas del resto de cosas, ¿no? Y si es muy largo como este en concreto, pues mira, ese en concreto yo creo que una de las cosas principales es también utilizar cascos para estar escuchando continuamente el original y que todos esos gestitos que hace que no puedes memorizar porque es imposible, pues por lo menos los tengas de referencia en el oído. Y bueno, pero si es que al final sé que se hace, por muy largo que sea el texto, al final se hace. Sí. Y memorices más o menos. Bueno. Memorizas cosas claves, pero sí. Me estoy poniendo nerviosa solo de pensarlo. Trabajando no solo la voz, ¿no?, sino también la memoria. Pero 100% la memoria... visual, la memoria fotográfica en este caso, me parece fundamental para desempeñar lo del doblaje, sí. ¿Y ha habido alguna sesión en la que hayas sentido, hayas tenido la voz especialmente resentida, bien sea pues un personaje, como comentabas, que esté hablando mucho, o algún registro que hayas tenido que impostar mucho la voz? Sí, me recuerdo, son dos momentos clave. El primero, que fue la primera peli que hice, que fue de acción total, y el tema de ambientes que te comentaba, que es gritar mogollón, pues ese, claro, yo me quedé afónico después de eso, porque yo gritar, técnicamente no busco mucho secreto, me pongo a gritar como pueda, y si se desgarra, pues se desgarra y es lo que hay. Y me quedé afónico, y es la última vez que me he vuelto a quedar afónico. Supongo que también... ejercitas un poco eso y sobre todo también aprendes a no hacerte daño, y me recuerdo ese momento como, joder, si esto fuese continuo, si este fuese el ritmo habitual del doblaje, yo no podría hacerlo, algo estoy haciendo mal. Luego también otro videojuego en el que me pasó algo parecido, pero es que ahí directamente sí que te pedían que te murieras, ahí era un juego de guerra y había diferentes niveles de intensidad, entonces había que gritar a lo bestia y dices, joder. Yo los videojuegos los recuerdo especialmente difíciles por eso mismo, porque nivel 1, nivel 2, nivel 3, y repetir la misma frase, pero cada vez muriéndote más. Sí, en este, en concreto, a los clientes, que eran ingleses, estaban allí en el estudio, era un plató en el que sí que coincidíamos varios actores, y les gustaba mucho el tema de que cogía, tenía mochilas con peso y... y cuerdas y tal para que tirásemos de ellas, porque le gustaba como la acción, el realismo, que yo creo que en realidad, bueno, si no me ponen nada de eso también se puede conseguir ese efecto, pero bueno, si el cliente lo quiere así, pues así se hizo, y me acuerdo que sí, ahí había que darle caña. Y luego en las pistas de Blue, que es absolutamente otro, vamos, no tienen absolutamente nada que ver con el tema gritos ni nada, pero es que es tanto texto y tan arribita siempre, porque hay que sonar muy simpático y tal, y explicar continuamente, y luego cuando toca cantar, pues al final acaba esa semana y dices, joder, no estoy mal, beber agua importantísimo, pero sí que estoy un poco resentido, y creo que, bueno, cada uno también tendrá su técnica vocal más depurada y le pasará menos, pero yo si tengo mucho, mucho, mucho trabajo, al final sí que lo noto un poquito, pero bueno. ¿Y en concreto tú tienes algún ritual precisamente para calentar la voz o a la hora de cuando vas a entrar a grabar, algo que suelas hacer para un poco prevenir? Bueno, no sé si prevenir, pero calentar. Cuando iba en coche, cantaba en el coche. Ahora que voy en moto, canto en la moto, a capela, mucho mejor, la verdad. Sería espectacular grabarlo. Sería genial encontrarte en paralelo en un coche y ver cómo vas calentando. Yo doy por hecho que no se me escucha. Es como algún día, si se me escuche, va a ser un... Pero mola, porque a lo mejor voy cantando y ya llega el semáforo, como me voy viniendo abajo, ¿no? Es muy... Sí, soy un espectáculo con eso. No, y luego es que beber agua es muy importante para eso. Al final tienes que hidratar las cuerdas y me regalaron un pack de cosas para cuidar la garganta, ya sea propóleo, infusiones de todo tipo, el jengibre cuando estás jodido de... perdón, no sé si se puede. Sí, se puede. Cuando estás mal, jengibre a mí me funcionaba bastante bien. Bueno, son cosillas que vas aprendiendo y que también vas reforzándote, y me va pasando menos, la verdad. Bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte. Tal cual. Pues sí. Y has trabajado con directores como Eduardo Gutiérrez, Lorenzo Beteta, José Luis Angulo, que son nombres muy importantes dentro del mundo del doblaje. ¿Hubo nervios esas primeras veces? ¿Sigue habiendo nervios? ¿Cómo es eso? Nervios siempre y para, en el mejor de los sentidos, en realidad. A estas personas en concreto que has nombrado han sido también mis profesores, entonces puede haber nervios, pero también está un poco el tema de que han confiado en ti en un momento importante, entonces puede que eso aumente un poco más los nervios, porque no les quieres fallar. Vamos, recuerdo convocatorias de decir, no estoy incómodo para nada, porque son directores maravillosos y te hacen sentir a gusto en la sala, pero quieres hacerlo bien, ¿no? Porque se han confiado en ti y bueno, esa parte de nervios sí que está ahí. Pero la verdad es que todos los que me han dado una oportunidad, ellos fueron de los primeros y estoy absolutamente agradecido, vamos, infinitamente agradecido con ellos. Pues qué bonito. Total. ¿Y tienes alguna anécdota que nos puedas contar de haber trabajado con alguno de ellos o de en algún take en especial que de repente digas, ah, pues mira, este día tal o este día cual? Pues a ver... Bueno, mira, además nombrabas a Lorenzo Beteta, pues una de ellas fue en una de las series que llevaba él por aquel entonces, yo creo que sería por el año 2015, 2016, me acuerdo que tenía un personaje y me puse en el atril, tal, me explicó un poco, yo estaba nervioso, pues como os contaba, y me dice, tal, ¿lo tienes ya todo el take puesto ahí? Y yo, sí, ya empezamos. Se coloca él conmigo en el atril y dice... No tienes el guión entero. Me lo abrió y digo, ah, vale, que también... O sea, que no sabía yo que iba a coincidir con él en el atril y le había doblado el papel. No tenía su personaje en el este. Yo, claro, de repente veo, ostras, voy a compartir atril con Lorenzo, que es claro. Mi maestro, y es una persona encantadora. Le debo muchísimo a él, a Eduardo, a todos los directores que me han llamado, pero es que en concreto con Lorenzo también, ese día... estar con él en el atril. Esa es una experiencia que recuerdo con un cariño tremendo. Y luego otras, pues, a lo mejor no tan buenas. Bueno, sí, tan buenas en realidad son todas. Bueno, sí, también. Vamos a sacar chicha. Alguna sí, no buena, uno no, que haya sudado tinta. Claro, que te estás equivocando como 18 veces una en Pokémon. Me acuerdo que fue la primera vez que me llamaba Amparo Valencia y me empecé, no sé, una frase que era una tontería, pero me empecé a equivocar y a equivocar, y era la primera vez que trabajaba con ella, y todavía más equivocar, y yo... Pues nada, va a pensar que tengo algún problemita. Pero bueno, no, luego al final nosotros nos hacemos más bola de todo eso, ¿no? Que lo que luego es en realidad. Y, y nada. Y luego otra que me puse a llorar a lo bestia en The Walking Dead. ¿Pero por exigencias del guión o porque te llegó? Mira, fue por muchos motivos diferentes. Una, por tema argumental, por no hacer spoilers, tema argumental, había que llorar, o por lo menos era un momento muy triste, o sea que quedó bien. Pero otro de los motivos era porque ya no volvía de Walking Dead. Y yo... Bueno, esta temporada se estrenó hace mogollón de tiempo, o sea que vamos, no creo que... Si el que lo siga lo habrá visto hace por lo menos 6 años, y me acuerdo que me puse a llorar como un bebé, y el director, lejos de acompañarme en ese... Un actor ahí que te lo está dando todo... Me preguntaba, ¿y qué te pasa? ¿Te has puesto triste? Y yo, pues, estaba firmando ya para irme. Y seguía, y no paraba, no podía parar. Estuvo 4 años sin llamarme. Y no sé por qué, porque en realidad yo creo que quedó de puta madre el té. ¡Qué bueno! Se hizo el duro, ¿no? Se hizo el duro. Bueno, es que a veces pasa, y pasa mucho que pues, no vuelve la posibilidad de volver a trabajar, y de repente luego te vuelve a llamar. Hace poco sí que ocurre con él, y muy bien, muy bien. Pues claro, y una pregunta, hablando de, claro, de escenas de todo tipo, escenas de sexo, ¿cómo se hace eso? Sí, es verdad, iba a decir, no he hecho ninguna, pero sí que hice una en una peli, no me acuerdo, porque ni siquiera era un personaje principal, era una jornada de estas de ambientes, y entonces la dificultad extra además era que no estaba en primer plano, sino que estaba en otra habitación. Entonces, no solamente tenía que ser una escena de sexo, sino que no la estaba viendo, me la tenía que estar imaginando, claro. No. Entonces, pues se ve que tengo buena imaginación para eso. No, yo que sé, empecé ahí a pensarlo, también escuchabas un poquito, pero muy poquito del original. Sí. Y me dijo el director, esto es una chica que acaba de llegar a tu casa, tú eres el hermano mayor, está entrando en tu cuarto y tal. Y yo qué sé, me empecé ahí a montar la película y tal cual. ¿Y te encantó? Sí, y era hablar un poquito susurrado, decir un poco el jugueteo, ¿no? Uh-huh. Y ese... ¿Estabas solo tú en ese momento o también había alguien más? No, bueno, a ver, estaba solo en el atril, pero por lo menos había 7 u 8 personas en la sala, y estuvo guay. No, fíjate que yo soy súper tímido y tal, no me, cuando estoy en el atril no me importa que haya nadie mirando y que en esas situaciones a lo mejor esté, vamos, por lo menos en este momento ya es como que casi mejor, cuanto más gente en la sala que se pudiera, pues mira, mejor. Claro, y también estás hecho a ello. Claro. Pero esto, claro, es visualizarlo. Muchas veces dices, ves una película y ves una escena de sexo y dices, madre mía, lo que han rodado esta gente, que han estado ahí delante de todo un equipo, se han tenido que desnudar, tal y cual, pero claro, tú luego piensas en el actor de doblaje que... Tú llegas ahí vestido con tu ropa, te dicen, mira, esta es la escena de sexo que tienes que hacer, y tienes que ponerte a lo mejor a gemir tú solo, de pie, delante de un atril, a oscuras, mientras la gente pues te mira simplemente a hacer eso de pie, tú solo. Pues sí, sí, sí, sí, pero no... yo creo, vamos, por lo menos habría que ver qué tipo de serie... Pero yo creo que no es lo habitual ahora. A mí lo que sí que me contaban es que antes sí que se empezaba con eso. Se empezaba a trabajar en doblaje en pelis porno. Sí. Sí. Ahí vamos, perdías la vergüenza en un momento, ¿no? Me imagino que sí. Ahí le tenéis que preguntar a alguien que lleve muchos años a ver si han empezado así, pero dicen, estaba como esa. No sé si es leyenda urbana, pero al parecer sí, hay mucha gente que empezó así. De perdidos al río. Pues bien. Bueno, y a ver, el doblaje forma parte de nuestras vidas, sobre todo en España. Eso es un poco un hecho, no una opinión. Se podría decir también que voces como Homer Simpson, Bruce Willis o Johnny Depp forman parte de la personalidad del actor y, sin embargo, no son suyas. ¿Por qué esta profesión tiene tan poca visibilidad? Bueno, yo creo que a lo mejor eso sí que está dándose un poquito la vuelta, ¿no? Porque a lo mejor con las redes sociales sí que poco a poco... te das cuenta de que la gente sí que quiere saber cosas de ello. No sé yo, por ejemplo, en mi caso concreto, no sé si la gente lo valora o no, pero desde luego siempre que lo cuento, la gente se sorprende mucho. No como no sé si lo están valorando realmente en lo que es el día a día o si les parece simplemente una curiosidad, pero yo creo que últimamente sí que la gente quiere saber más de ello. La gente quiere aprender mucho de eso. A lo mejor porque lo ven a lo mejor más accesible o que antes. Pero a día de hoy yo creo que es cuando más se está poniendo un poco el foco en ello. También porque hay muchos productos que seguir y muchas posibilidades para verlo, ¿no? Las plataformas ahora lo puedes ver en cualquier idioma y tal. Y yo creo que ahora la gente sí que diría que es el momento en el que más versión original se ve y a la vez el momento en el que más interesa el doblaje. O sea que, vamos, yo creo que es muy relativo el tema de cómo se valora. Porque unos lo valoran porque les gusta y bueno, como yo en su momento, yo me incluyo entre ellos, que era muy fan de mirar los repartos y tal. Otros que directamente lo desprecian. Eso, vamos, eso va a estar ahí siempre, porque es así. Y luego un poco el espectador medio que simplemente lo ve, sale del cine y ha disfrutado de la película, ha dicho, mira qué bien está este actor, mira qué bien está Brad Pitt, y se va y en realidad y no ese es el objetivo también, que hayas podido disfrutar de la película al 100% y te vayas contento con lo que has visto. Así que sí, creo que es súper relativo, porque también valorado por qué más, por los clientes, los propios clientes, por la... No sé, es que es tan relativo y el doblaje no deja indiferente a casi nadie. Entonces, sí, tiene ese juego. A mí me gusta. Ahora mismo yo creo que hay igual más proyección porque se hacen, bueno, iniciativas como El Poder de la Voz, que se empezó a hacer hace unos años, o luego también es cierto que hay varios actores de doblaje o gente que se dedica a publicidad que a lo mejor se han abierto canales de YouTube. Entonces llega un momento en el que sí que tiene un poquito más de visibilidad o puedes ver a lo mejor de repente quién está poniendo la voz a este personaje y le ves la cara por primera vez. ¿Hay alguna otra iniciativa o otra cosa que se haga que de nosotras no sepamos, que a lo mejor tú sí, donde la gente se pueda informar más sobre el doblaje o que le dé algo más de visibilidad? No sé si hay a lo mejor algunos premios, pues eso, lo que comentamos de los Globos de Oro, pues yo qué sé, premios doblaje, algo así. Sí, ya hubo unos premios honoríficos que montaba precisamente pues Lorenzo Beteta y toda su escuela. Era los premios Irene, a los que yo también sí que fui, los montaban súper bien. Claro, eso fue hace, no sé cuándo fueron los últimos, pero claro, el último año por el tema de que estamos viviendo no pudo ser, este año me imagino que tampoco. Sí, la iniciativa estaba ahí, a mí me parece bastante guay, pero precisamente ahora tema de eventos es cuando menos estamos viendo, entonces claro, no sabría decirte. Sí que es verdad que en redes sociales y compañeros que comparten su trabajo en personalmente sí que te hacen acercarte un poco más, pero también muchas veces que no estamos, no lo conocemos, pero muchas veces en los eventos que montan, eventos manga, eventos que a lo mejor te hablan de, pues, Vengadores, invitado especial, Mario García, la voz de Spider-Man, y lo disfrutas mogollón porque la gente está viendo al actor que pone la voz a Spider-Man en las películas, ¿no? En español. Y muchas veces en esos eventos que no conocemos hay gente espectacular. Por ejemplo, yo coincidí en un evento con José Posada, que es la voz de, bueno, de mogollón, pero Chandler en Friends, de Ryan Reynolds, tremendo, un tío, vamos, súper cercano, súper simpático. Digo yo, este tío, yo le he admirado toda la vida, y el tío está, es porque si algo tienen además estos actores es que son súper cercanos, y entonces te los encuentras en algún sitio de estos, en El Poder de la Voz, me acuerdo, y hablas con ellos y es que da gusto y es que son muy buena gente. Sí, sí. Sí, es curioso. Estábamos hablando, Esther y yo, antes de empezar el programa, que estábamos viendo, por ejemplo, tu demo, los proyectos que tienes que ahora vamos a presentar. Estamos diciendo qué curioso es y cómo mola verlo con imagen. Que también dejaremos un enlace luego en el podcast, ¿no? Sí, para que se puedan ver también los vídeos del proyecto del que ahora hablaremos. Pero... Claro, porque no estamos acostumbrados a ello tampoco. Entonces, y se ve cómo se vive, claro, o sea, es como le da otro matiz también de que estás interpretando realmente, ¿no? Que no solo estás poniendo voz, sino que estás haciendo esa interpretación, y yo creo que llega más cuando estás viendo a esa persona como lo está haciendo. Yeah. Y que encaja en voz también. Sí, sí. Bueno, pues si te parece vamos a hablar un poco de esto y que nos cuentes, vale, qué has hecho tú con esto llamado Disney Revival, ¿vale? Vale. ¡Ex-Gran! ¡Oh! inhumanos. ¡Bárbaros, bárbaros! ¡Échenlos al mar! No son como tú y yo, son todos muy perversos. Hoy tendremos que luchar. ¡Son bárbaros, bárbaros, diablos traicioneros! ¡Hoy tendremos que luchar! ¡Hay que entrar y asaltar! ¡Al galope hacia el peligro voy! ¡Sigamos a Gastón hasta el final! ¡Avanzar sin cesar! ¡El castillo está embrujado, pero Dios a nuestro lado va a luchar! ¡Es un monstruo como una montaña, pero está ya muy cerca su fin! ¡Es cruel, es cruel! ¡A por él! Es fuego de infierno, gitana es tu elección. Ser mía ahora o tu condenación. Bueno, Disney Revival. Esto es un trocito que acabamos de escuchar del vídeo que está en YouTube y que, como hemos dicho antes, dejaremos el enlace luego en redes sociales y en el podcast. Pero, Fer, ¿qué es y por qué decidiste hacerlo? Vale, pues bueno, lo que hemos escuchado es una segunda parte de un proyecto que fue mi trabajo de fin de carrera. Esa carrera que casi abandono, sí. Pues me llevó por el camino en el que, claro, yo ya había empezado con doblaje, me interesaba mucho y además pues me tocaba, bueno, dije... ¿Por qué no podemos hacer algo musical, ¿no? Que creo que Disney nos representa un poco a esa generación que encima nuestro año de carrera conocía a todo el mundo y que ha sido su vida. Digo, vamos a hacer algún proyecto musical que haga un homenaje también a los actores de doblaje que participaron en esas películas y que podamos hacer un recorrido de todas ellas. Un espacio de tiempo de 10 minutos o así, hacer un recorrido de las canciones. Y claro, para eso había que enlazar de una forma pues muy, muy, muy técnica. El responsable musical es un genio, que es Ángel Colomé. Conseguía cómo una canción enlazaba con la otra, que es algo que luego la gente no se fija tanto, pero es el secreto de esos vídeos, que es conseguir la unidad para que al final, escuchando una canción, puedas escucharlas todas. Sí. Y nació con ese... Con mi trabajo de fin de carrera, que fue súper bien. Bueno, me pusieron matrícula y todo, y fue un... Normal, no faltaría más. Un TFG bien aprovechado. Sí, porque además no me dieron guías de nada. Yo dije, mira, yo sé lo que quiero hacer, y a tirar. Y fue muy guay. Y luego el segundo, que es el que hemos estado escuchando, ya... fue en base al éxito que tuvo ese, como ya vi que tenía muchas visitas y que a la gente le gustaba, dije, vamos a hacer un segundo y no podemos, o sea, tiene que ser todavía mejor. Y la verdad es que luego las cifras y todo sí que decía, vamos, ese está a tope, sí. ese me encanta. El primero fue un Disney así como más positivo, más alegre, sí. Más cual. Y el segundo, más clásico, lo enfocaste un poco más a los villanos. A los villanos, más sí, oscuro. En el primero, todo el reparto eran amigos míos de toda la vida, ¿sabes? A lo mejor amigos míos del instituto. Pues sí, era vamos a decir que era un fan-dub, sí. Un super fan-dub, pero bueno, que la gente... Pues, pero por 100. Sí, bueno, la gente se lo pregunta, ¿qué son los originales? Pero no, imposible. En el segundo a lo mejor sí que fuimos un poco más, porque como... los personajes, los malos, suelen ser más adultos. Normalmente buscamos otro registro, sí que hicimos unos castings, unas pruebecillas para ver cómo lo repartíamos. Y sí que quizá el segundo sí que sea a nivel de producción un poquito más exigente que el primero. El primero tenía su magia porque era muy familiar. Eran mis amigos y yo haciendo un homenaje a Disney. Y la verdad es que son... pues nada, es el proyecto de... No voy a decir de mi vida, pero desde luego es el que más cariño le tengo porque bueno, me ha estado acompañando en todo este camino del doblaje y eso. Claro, ¿y cómo fue el proceso de grabación y edición? Porque en el vídeo podemos ver imágenes originales de Disney y luego a vosotros, por ejemplo, en el primero estáis en un teatro. Uh-huh. ¿Cómo lo hicisteis para que todo eso tuviese algún tipo de sentido? En los dos estábamos en un teatro. El tema es que, bueno, en este punto tienen que entrar los responsables de que todo eso fuera posible, que era Ángel Colomé, en todo el tema musical, y de sonido, porque el tío es, para mí, el mejor profesional que hay ahora mismo, con el que yo diría, necesito grabar lo que sea, iría con él. Necesito un director musical para esto, iría con él, porque vamos de la mano. Mismo caso con el tema de la edición del vídeo con Miguel, mi primo Miguel Delgado, que fue quien sería lo equivalente, lo que para el proyecto era Ángel en sonido, pues Miguel lo era en el tema de edición. Y bueno, buscar también la fórmula en la que se nos pudiera ver cantándolo en un teatro o en un salón de actos, con la pantalla. Claro, para el que no lo esté viendo y que no haya visto, solamente lo haya escuchado, pues eso, ¿no? Nosotros nos colocábamos en disposición frente a la pantalla y con los micros, y lo doblábamos, bueno, lo cantábamos en directo. También el tema de que el instrumental estuviera por fuera te hace también ir con la música y no solamente con la imagen, así que técnicamente no es un doblaje como tal, pero es una interpretación de intentar darle vida a los personajes de Disney en directo, y eso a la gente le llamó mucho la atención. Creo que sí. No sé si esta puede ser una pregunta un poco peliaguda, pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? ¿Dijo Disney algo de todo esto? Sí, porque en realidad el segundo proyecto nos habría encantado poder hacerlo en un evento, pues que precisamente habéis comentado en la entrevista, que es el poder de la voz, y estaba pensado para eso. Y bueno, ante temas de dificultades en las que está claro que nosotros no podemos utilizar material de Disney en directo con público, decidimos hacerlo pues como si fuera un cortometraje, de tal forma que el proyecto solamente fuese para YouTube, para que la gente lo pudiera ver en su casa. Y en cuanto a eso, pues evidentemente no hay ningún problema, se considera una cover de Disney que el propio YouTube interpreta como hemos reconocido esta canción, esta canción, esta canción. No pasa nada con tu cuenta, no pasa nada con el vídeo, la gente lo va a poder seguir viendo, pero esto pertenece a Disney, por lo tanto monetizará con Disney, así que el trato está ahí. Nosotros hacemos el proyecto que queremos hacer, la gente lo ve y Disney pues monetiza por su contenido. No hay mucho debate ahí, ¿no? Porque en realidad el contenido es un contenido original, no lo es, porque nosotros estamos utilizando canciones suyas con sus imágenes. Es una versión, podría serlo, entonces podría tratarse de otra forma. ¿Cuántas canciones detecta YouTube en el vídeo? Eso es un tema complejísimo del que nosotros sencillamente no hemos tenido que pensar, porque es un trato que se acepta en YouTube, pues con todo el tema de Disney. Disney no retira ningún vídeo por sus derechos, pero los monetiza y ya está, ese es el trato. Y bueno, yo también quiero hacer hincapié en una cosa para que todo el mundo también se preste atención en lo cuidado que está este vídeo, bueno, los dos, pero sobre todo el segundo. Tuve la oportunidad también de estar con Miguel viéndolo mientras lo estabais montando y tal, y me acuerdo de un frame en el que enlazáis una imagen con otra. No sé qué película es la primera, pero es como un cuadro y se ve a Úrsula dentro del cuadro y hace como un close-up y pasa de estar en una escena que es de una película a estar en la escena de la Sirenita, que eso a lo mejor son un segundo, dos segundos. Es un segundo para verlo, y claro, tú lo has explicado perfectamente y has tardado mucho más de lo que es, pero visualmente es eso, es justo eso lo que has explicado. Ojalá la gente lo pudiera ver ahora mismo mientras lo estamos contando. Pero el tema es que nosotros lo que buscábamos era unidad entre canciones, y las transiciones que hacíamos entre las canciones tenían que ser pues súper delicaditos, súper pulidos, para que la gente casi no notase que cambiábamos de canción. Pues claro, visualmente tenía que ser lo mismo. Por lo tanto, nos daba igual el trabajo que requiriese unir una peli con otra, como en ese caso que uníamos Tiana y el sapo con la Sirenita, con la carta. Y si no, yo me acuerdo perfectamente de que a lo mejor estuve, es que pues semanas, yo estaba semanas con fotogramas, fotograma, fotograma, cogiendo la cartita, creando la cartita, y eso es una de las mil transiciones que había. En otra me acuerdo que estaba el humo de Scar, pues tenía que aparecer sobre la película de Hércules, entonces fotograma, fotograma lo íbamos pillando, y nada, es que había que ser muy muy exigente con las transiciones, ese es el secreto del proyecto. Claro, es que al final lo clave está en esos pequeños detalles, ¿no? Que sí. Al final no alguien que a lo mejor lo vea más por encima no se da cuenta. No se da cuenta, pero está ahí, está ahí. Uh-huh. Y la gente sabe que va a ir viajando por ahí sin darse cuenta de que haya un salto. De hecho, mira, como anécdota, este vídeo donde más se ve es en Latinoamérica y en está repleto de comentarios, por favor, háganlo en latino, pinche güey. y entonces, alguien... no recuerdo qué canal exactamente, pues subió la versión latina de nuestro vídeo, pues cogiendo nuestro vídeo como base y todos los trozos de las películas en las en latino. Pero claro, eso es por eso nosotros no pudimos hacerlo así en su día, porque si haces eso vas como dando saltos, de repente notas el corte de tal, notas el corte en el audio, notas que el plano de repente ha cambiado, la duración. Nosotros a lo mejor en alguna canción la estirábamos un poco para que enlazase con la otra. Entonces, el que con toda la buena intención lo quiso hacer en versión latina, cogiendo los trozos de las películas, pues, claro, se dio cuenta de lo que en realidad lo que nuestro proyecto era, que era pues un trabajo finísimo, de artesanal prácticamente, de ir uniendo y de interpretarlo luego en directo, que eso es un plus también, claro. Un trabajo de matrícula de honor, ¿no? Como así, yo así fue. Pues, sí. La matrícula... Vamos, lo mejor que tenía la matrícula es que al año siguiente te salía una asignatura gratis. Y yo voy y lo saco en el TFG. Pues eso me define como persona, sí. Ya nada. Pero bueno, tú te lo guardas. Ahí me lo quedé, claro. Sí, yo tan orgulloso que estoy, por supuesto. Bueno, y... ¿Qué otros proyectos? Porque a raíz de esto sí que empezasteis a subir una serie de vídeos de Disney, pero bueno, ya de cara al 2021, ¿algún otro proyecto que tengas? ¿Vas a continuar con Disney? ¿Algo que nos puedas decir así un poco para ya cerrar y dejarte volar hasta que te volvamos a invitar? Fíjate, en ese sentido voy a ser súper rollo, porque la verdad es que, bueno, aparte de que la situación no te permite hacer demasiadas virguerías con eso, lo de Disney fueron proyectos circunstanciales en los que me pusimos mogollón de trabajo. Si no se nos ocurre algo parecido, pues iremos con ello. El canal sigue abierto como para como una base en la que a nosotros, en el momento en el que queramos se nos ocurra algo parecido, algo musical, algo que a la gente le creamos que también le va a gustar, ahí estará. Y de tema de futuro, ahora mismo solamente estar con el doblaje a tope, porque es mi vida, es mi sueño, y al final es como yo estoy feliz. A partir de ahí, el tiempo que luego te queda para esos proyectos independientes, pues bueno, siempre se cogen con los brazos abiertos, claro. Claro. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro mini debate sobre doblaje sí, doblaje no. A ver qué sale. Bueno, y como hemos comentado un poquito ya en la entrevista, ¿no? El tema del doblaje es un poco que hay distintas opiniones, distintas valoraciones al respecto, y hoy queríamos hablar un poquito de eso, ¿no? De los argumentos a favor y en contra del doblaje, ¿no? Y qué opinamos sobre ello y un poco rebatirlos o no, ya que estás aquí, ¿no? Claro, no, yo doblaje no. Clarísimamente, nunca, eso iba sí. a decir. Vamos se a poner carga, las cartas sobre la mesa se ya. Se carga la obra original, así que no. Está claro. A ver, yo voy a estar contigo. Yo apoyo el doblaje. Yo también, se acabó. ¿Y tú, Esther? No, sí. No, bueno, claro. Pues yo es que tengo sentimientos encontrados, porque, uh-huh. Claro, a mí me gusta ver las cosas en versión original cuando entiendo la versión original, aunque, ajá. Yo qué sé, pues tenga que poner subtítulos por si acaso hay alguna parte que no entienda bien. Pero claro, yo si hay una serie que es o una película que es en alemán y la pongo en alemán, es que pierdo contexto, ¿no? Porque uh-huh. no me entero si el tono de voz es así porque están enfadados o es porque es alemán, ¿no? Y en claro. esos casos sí que agradezco que uh-huh. haya un doblaje. Claro, creo que nosotros cuando trabajamos no solamente estamos... No se trata solamente de una traducción, sino que también intentamos trasladar los sentimientos. Es muy difícil, porque a lo mejor sí que estamos acostumbrados a cómo es la ironía en inglés, o cómo es la mentira, o cómo... Pero hay ciertas películas que yo veo en original que digo, vale, tengo los subtítulos debajo, pero no consigo... Claro, no sé lo que me está transmitiendo, lo que me quiere transmitir. Incluso a veces en el inglés también me pasa. En el español tenemos mucho más dominados esas tonalidades y tal. Y la gente se olvida bastante de eso a la hora de ver una película. Porque luego, oye, si prefieres verlo en original, con subtítulos, es una opción que afortunadamente cada vez hay, es más posible. Y eso, bueno... va también por gustos. ¿Quién puede renunciar un poquito más a eso con tal? Yo, por ejemplo, pues los subtítulos no lo llevo tan bien, y sobre todo, pero lo más importante es lo que has dicho, las intenciones de los personajes. Y también este tema siempre sale mucho, ¿no? Doblaje sí, doblaje no, pero llega un punto en el que si ya tienes opción en la mayoría de sitios, de películas, de series, de todo, de ponerlo en el idioma que tú quieras, es como un poco un debate que incluso ya tendría que dejar de existir, ¿no? Porque tú tienes la opción de escucharlo en original, doblado, con subtítulos, como quieras. Entonces, eso pensaba, pero es que da la casualidad de que hoy mismo, bueno, he visto un tuit de alguien que decía que es que debería desaparecer, es que no tal, y aunque, pues... en ese tuit que luego la gente sí que lo responde, se hace viral o lo que sea, pues no, ni siquiera surgen motivos por los que debería existir, sino que es, oye, y mi, ¿le vas a hacer ver una versión original a mi madre o a mi abuela, y hacerle leer subtítulos a mi abuela, a la que está acostumbrada a ver la versión original, o a mi primo que está ciego? Claro, yo eso es algo que quería comentar, la accesibilidad. Estar ahí tiene que estar ahí. Otra cosa es como que tú puedas o quieras verlo, pero el debate en realidad yo creo que ahora mismo no existe, o sea, sigue... Sí, es un poco también cabeza de turco, porque muchas veces se culpa el doblaje de decir en España no se habla inglés, por culpa del doblaje, pero también se da por hecho que todo el contenido es en inglés. Claro. Cuando todo el contenido también puede ser, pues hay películas alemanas, francesas, claro, claro, y italianas. Entonces, bueno, pues esa regla de tres, si el doblaje desaparece y yo, gracias a eso, aprendo 6 idiomas con total fluidez, entonces que desaparezca. Pero yo creo que eso lo veo muy difícil. También entonces, es que ese argumento también está ahí también encima. No hablamos inglés por eso. Bueno, darle para mí le estás dando una finalidad al cine que no tiene. O sea, a mí me parece genial que si tú estás aprendiendo inglés, te pongas películas en versión original, pero no olvidemos que la finalidad del cine no es aprender un idioma. Y quien quiera aprender es un apoyo, inglés, puede francés, ser, puede italiano. Ser un apoyo perfecto, pero no es el argumento principal. Y desde luego, si tú vas a renunciar a la atención o a perderte algo más de la película, y tienes una forma tan maravillosa de traducirla, que es no solamente es una traducción, sino que te estás aprovechando la interpretación y el arte de unos actores que lo están haciendo a la vez, qué forma más maravillosa de traducir una película, ¿no? O de traducir un producto. Es mucho mejor que un libro traducido, por ejemplo. Estás aprovechando como más, hay más jugo. Claro, ahí el debate luego está, pues como los que están en contra, siempre está mal. Me lo dijeron hace poco, es que el doblaje sí. No, ni el buen doblaje es buen doblaje. Pues vale, entonces ¿para dónde vas? Pero bueno. También. Bueno, pero extremismos hay en todas partes, ¿no? Siempre no hay nada en el mundo que le parezca bien a todo el mundo. O sea, ni a nivel ético ni nada. O sea, que tampoco hay que dejarse llevar, yo creo, que por esas voces. Sí, sí, claro. Mejor pero... a veces que ni escuchar, ¿no? Bueno. Bueno, mira, le damos al botón, al mando, al botón de opciones y elegimos lo que queramos, claro, ¿os parece? Claro, claro. Esa es la clave. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Fer, por haber venido, por haber estado aquí con nosotras. Me ha parecido súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, que estaba encantada aquí.